Desde Nova Ries, Radio RSK, saludos Cataluña, en una nueva edición de Consciencia Activa. Consciencia Activa, como saben todos ustedes, es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla, con comentarios, noticias, análisis al hilo del refrán, para una mente activa, y nuestro espacio estrella, la tertulia, la canción de tu vida, consejos para la salud y la belleza, algo de poesía por parte de nuestro técnico, y una selección musical por los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Hoy haremos, amigos oyentes, un repaso musical por toda la obra de un grupo instrumental británico emblemático como lo fueron Shadows y su líder Cliff Richard. En el control de sonido, producción, realización, nuestro técnico responsable David Pitu para los amigos, poniendo orden entre cables a los duendes de las ondas, a la música, al sonido y a la palabra. Hoy nos acompaña en nuestro espacio estrella, ya aquí en el programa, José Luis Segura. Quiero decirles acerca de este punto a todos ustedes que él se ocupa prácticamente de nuestra relación con nosotros mismos y que somos nosotros mismos, cuerpo, mente y espíritu. Ya habló anteriormente de la mente. Quedaron algunos flecos pendientes que hoy los finalizará y algo más seguramente. No le interesa para nada ni la política, ni la religión, ni el deporte. Es decir, la relación, como digo, con nosotros mismos. Puesto que si nos relacionamos bien con nosotros mismos, comemos bien, educamos bien nuestro cuerpo, nuestra mente, también esto repercute en nuestra relación con los demás y en el acierto en la vida, en todo orden. Y como digo, ya nos acompaña en nuestros estudios. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Es así lo que hoy vas a traer para nuestros oyentes? ¿Puedes adelantar algo de lo que vas a tratar? Sí, bueno, principalmente la mente, que es tan importante para conseguir todas las cosas que queremos, principalmente la salud. Bien, ya amigos oyentes saben más o menos de qué va. Saludos a Montserrat y a Jordi, de aquí, de Nou Barris, de aquí, junto a Radio RSK, San Iscla, que están muy pendientes de José Luis Segura, les interesa todos los temas relacionados con meditación, la trascendencia, etcétera, etcétera. Ya está aquí, amigos míos, nuestro editorial de hoy. Iniciamos nuestros comentarios. Acaban de celebrarse por estos días, se ha conmemorado, quiero decir, en Madrid por parte de los ciudadanos sirios, el tercer aniversario ya de la Revolución Popular Siria contra el régimen de Bashar al-Assad. 3 años de lucha durísima, con 2 periodistas secuestrados del periódico Mundo hace 6 meses y uno liberado, un reportero catalán, como digo, liberado ya en estos días. Si el pueblo desea liberarse de este régimen opresor y que le está propinando por esta causa un durísimo correctivo con muchas bajas, y desde aquí, desde Conciencia Activa, nos preguntamos a qué esperan todos los países del mundo en una proclama internacional bien unidos contra este dictador, pues ¿para qué? Para derribarlo y que dejen ya de masacrar a este pueblo, él, este dictador y todo su entorno. Desde aquí, desde Conciencia Activa, nos gusta, amigos oyentes, el poder en el pueblo, las democracias, no los sistemas dictatoriales que, como digo, arruinan, oprimen al pueblo y lo masacran. De manera que a ver si se unen contra el régimen de Bashar al-Assad. Bien, amigos, acaba de comenzar la primavera y viene con algo de fresco. Y bueno, iniciaremos independientemente del recorrido musical sobre el legado que nos dejaron Shadows, que aún no están en activo, pero queremos abrir, como digo, aquí en Consciencia Activa, el primer tema musical, haciendo un homenaje a la primavera, dándole la bienvenida para todos ustedes con el tema musical de Vivaldi, La Primavera. Todos ustedes la recordarán, la celebrarán, la cantarán y seguro que la van a escuchar con mucho cariño. Verán cómo la recuerdan y les gusta. Thank you. Primavera, primavera de Vivaldi, fresca, hermosa y siempre interesante con sus brotes, con un renacer, con un despertar del letargo del invierno. Todo resucita, todo cobra una nueva vida. A ver si también entre todos los brotes brotan las ideas para salir de esta crisis que estamos padeciendo. Seguimos, amigos oyentes, con nuestros comentarios. Entre el blanco y lo negro, entre el bien y el mal, entre el todo y la nada, estás tú. Escoge con tu conciencia, escoge con tu interés, con tu percepción, y hallarás la verdad en el silencio, luego en la meditación, y con ella entre el gozo del éxtasis, en el espacio sin espacio y en la inmensidad sin límites. Allí es donde se encuentran todas las respuestas para los buscadores de la verdad. En el espacio virtual sin límites, sin tiempo, en la nada y en el todo. Veremos a ver qué opina acerca de todo esto en nuestra tertulia más adelante nuestro colaborador habitual en el plano espiritual, mental y físico, José Luis Segura. Y seguimos, amigos oyentes, ahora sí, iniciamos nuestros comentarios, iniciados ya, seguimos con la música y ahora ya de Shadows. Allá por los años 60 irrumpían con un tema, al final de los 50, mejor dicho, con un tema que impactó al mundo de la música. Fue muy, muy escuchado, bailado y el día de hoy también se escucha. Apache. Apache Apache Shadows, unos virtuosos de la guitarra. Con este tema nos imaginamos los indios, pero no de India, los americanos, montados a caballo, corriendo, pintados con estas formas ancestrales, muy maquillados, indumentaria y maquillajes que han sido muy copiados y muy imitados en el mundo de la moda y del maquillaje, como digo. Y nos sorprendían, como digo, en este tema que a nuestro técnico y a nuestro colaborador mensual, José Luis Segura, parece ser que también les ha gustado. Seguimos, amigos oyentes, con nuestros comentarios en esta tarde primaveral y fresquita. Francia, Ucrania, los Estados Unidos y los países del mundo parece que andan en conflicto. Aún no se ha encontrado en la Tierra un sistema político capaz de unificar a todas las gentes. Ante la política fracasada, Joan Serra, la mitad del alma de aquí, de Consciencia Activa y gran colaborador, propondrá, amigos oyentes, próximamente un sistema de gobierno popular, responsable, con un fondo anarquista, en el que al parecer todos y cada uno de nosotros nos gobernaremos a nosotros mismos y seremos responsables de nuestra propia obediencia y nuestra propia desobediencia, sin que nadie nos llame a capítulo. Sociedad de la utopía, correo sin respuesta. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios y a continuación ya entramos de nuevo en la música de Shadows. Ahora nos proponen un tema, Round and Round, a ver si lo recuerdan. A mí no me dice nada, pero seguro que cuando suene fueron tan carismáticos que seguro que lo recordaré. Espero que también ustedes lo recuerden. Amigos oyentes, háganos saber todos sus comentarios acerca de nuestro programa de Consciencia Activa, para mejorarlo, así como lo hacen para pedir la música de tu vida, etcétera. Recuerden, cosemanalrsk@gmx.com, co-co-ceo, todo junto, cosemanalrsk@gmx.com. Seguimos con la música. Round, nos decían los Shadows, un tema que con un rasgueo de guitarra magnífico nos ha dejado eso, con ganas de más, pero ya continuarán. Nosotros sí, amigos oyentes, continuamos con nuestros comentarios. La historia naval española fue una de las más importantes del mundo, la más según críticos. Cruzó el Atlántico, el Pacífico, descubrió otras tierras del mundo, mientras que otros países como Francia y Holanda fueron piratas, captadores de esclavos. La decadencia de España vino por Quijotes, porque a nuestros conquistadores les pudo la codicia y la ambición. Y sobre todo, a mi parecer, de aquí, desde Conciencia Activa, lo digo por su ignorancia, que fue aumentando después del siglo XVI, siglo de oro, que solo se preocupó del oro, aunque eran hombres de voluntad y valor, como digo, solo se preocuparon del oro, y no del conocimiento, aunque había universidades como Salamanca y Alcalá, y pasaron del siglo XVI al XIX, como digo, de manera con la pérdida de conocimiento vertiginosa. Y son esta inercia vertiginosa y esta falta de ideas han sido las que nos han instalado en la continuidad, en el tiempo, en la crisis que estamos padeciendo con la actitud silente de nuestro rey. Continuamos, amigos, con la música de Shadows. Ahora nos proponen un tema de nuevo, sorpresa. Nuestro técnico lo ha elegido a propuesta mía. Y a ver, ustedes que tanto le proclaman que es un gran recitador, etcétera, etcétera, con una espléndida voz, pues verán su gusto musical por el tema que personalmente ha elegido para ustedes de todo el legado musical de Shadows. Ya la tiene a punto. Brasil, ciertamente este tema, sí, si no recordaba, una anterior versión del muy, muy recordado gran catalán que llevó el nombre de Cataluña por el mundo entero y su orquesta Xavier Cugat. Pero también, a pesar de ser una copia, una versión, ha estado muy bien interpretada. Amigos, seguimos con nuestros comentarios en esta tarde. Por fortuna minoritarias, ¿hay alguna cultura venida a España que nos dice... Por vuestras leyes, con vuestras leyes, os conquistaremos y con nuestra religión os someteremos? Esto lo dicen algunos guetos que son antagonistas a nuestra cultura. No se adaptan a ella y, sin embargo, vienen huyendo de la suya aquí a adaptarse a la cultura nuestra, a la que, como digo, ni acatan, ni la acatan, ni se adaptan. Pero, por fortuna, como digo, son muy, muy minoritarias. Seguimos, amigos, con la música en esta tarde. Ahora nos propone otro tema. Un lugar en el sol. Sí, quítense la ropa porque debe de hacer mucho, mucho calor. A ver, Shadows, cómo se expresan en este tema, que de entrada tiene un nombre muy significativo, muy expresivo. Un lugar ahí en el sol. The Un lugar allí, en el sol, calentitos. Hoy echamos a faltar unos cuantos rayos de sol que envuelvan nuestro cuerpo y nos proporcionen las calorías que empezamos ya a echar en falta en esta tarde algo fresquita. Continuamos, amigos, con nuestros comentarios. Nuestra sociedad, por falta de humanidades, lleva un camino hacia la deshumanización. Y quisiera recordarles que en una sociedad deshumanizada siempre manda el que más fuerza tiene sobre el que más miedo tiene. Y yo me pregunto, ¿dónde queda la cultura? Pienso que en el panfilismo de lo políticamente correcto. Y bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios. Ahora de nuevo, un tema de Shadows. Algo así como el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo. Veremos qué versión hacen Shadows de él. Por no muy buena que fuese, siendo tan hermoso el concierto de Aranjuez, siempre será grato escucharles. Es una canción inolvidable que trasciende al tiempo y siempre, siempre muy hermosa de escuchar. El concierto de Aranjuez, para los enamorados y aquellos que no lo están, para que se animen y, en definitiva, para todo el amor que nos rodea, porque este tema del maestro Rodrigo es todo amor. Thank you. concierto de Aranjuez. Nos trae a la mente muchas cosas, recuerdos maravillosos, paz, calma, sonido a hojas secas, verdes también, sonido de aguas, miradas sinceras, dos manos que se cogen, ojos que se miran, como digo, fijamente, amores perdidos desde tiempo inmemorial y, en definitiva, calma, paz y relajación. Seguimos, amigos, como digo, con nuestros comentarios. Hay miles y miles formas de entender lo que es la libertad. Yo creo que es una conquista difícil de alcanzar por los pueblos, pero muy superior a todos los tesoros de la tierra. La persona que vive sola vive en libertad, pero también sufre de soledad. Y cuando ella vive en pareja, desaparece la soledad, pero se pierde parte de la libertad que ganó, que tenía. La libertad, bien entendida en el contexto de la pareja, pasaría necesariamente por aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos, y también a nuestra pareja, compañero o compañera. Pasar por alto aquellas pequeñas cosas, siendo tolerantes y, sobre todo, teniendo condescendencia y teniendo en cuenta que sin perdón no habrá amor verdadero. Seguimos, amigos, con la música de Shadows en esta tarde tranquila, apacible, con el buen sabor de boca que nos ha dejado el concierto de Aranjuez. De nuevo, un tema de Shadows. Jerónimo. Pero el tema, como digo, con un final de rasgueo de guitarra nos deja eso, con ganas de más Shadows. Pero ahora no, ahora continuamos con un comentario más. Rusia ambiciona en una total expansión volver a recuperar los antiguos territorios perdidos, y Estados Unidos le llama al orden. Ya tenemos dos colosos frente a frente, y en medio de ellos todos nosotros, los ciudadanos del mundo, planean en nuestra mente las guerras bacteriológicas, las armas de destrucción masiva y la Tercera Guerra Mundial. La guerra, que no es ni más ni menos que el fracaso de la inteligencia del hombre. Después de miles y miles de años de andadura de nuestro planeta Tierra, es vergonzoso que sus habitantes no hayan encontrado todavía el equilibrio y el entendimiento. Solamente odios, mala fe, envidias, venganzas, ajustes de cuentas y, sobre todo, mucha, pero que mucha falta de ideas. demasiados intereses. Y de ahí, amigos, vienen las crisis. Ustedes, amigos míos, ¿qué piensan? Dejen nuestros comentarios, como muy bien recordarán, en nuestro correo electrónico cosemanal@gmx.com. cosemanal@gmx.com. Será un placer escucharles y agradecerles sus muchos comentarios acerca de nuestro técnico, de su poesía y también a través del metal de mi voz, que dicen que tanto les gustan mis comentarios y mi voz. Pero les aseguro que si me escucharan directamente, ¿verdad?, quizá tendrían una opinión diferente, ya que los filtros y los micrófonos hacen milagros. No obstante, el bien hacer de mi técnico en cuanto a la poesía, sí, sí es un mérito propio. El metal de su voz ya no tanto, así como el mío, ya que son dones que la naturaleza a veces da y que para nada los hemos pedido y no sé si merecido. No obstante, amigos oyentes, muchas gracias por eso, por sus piropos, y desde aquí nuestros agradecimientos. Seguimos ahora, amigos oyentes, seguimos, después de nuestra gratitud, para con la música de Shadows. Ahora nos proponen un tema, Johnny Guitar. A ver qué les parece a todos ustedes. A mí sí me gusta, ya sé cuál es. Espero que también les guste. Johnny Guitar. Bien, amigos, haré el último de los comentarios y con relación a la actualidad. Como les decía antes, ha desaparecido el panorama nacional un político que lo fue, expresidente de España y que, como digo, responsable de la puesta en marcha de la partitocracia, que, como dije, enriqueció a los políticos y acabó con la clase media y los derechos de los trabajadores, los más fundamentales. En su descargo habría muchas cosas que decir. Él era responsable de todo lo que hacía y decía, pero hacía muy poco caso de sus asesores, teniendo el poder como lo tenía. Y, como digo, sí que en su descargo diré un comentario, por ejemplo, que cerró la brecha, la gran brecha que había entre las dos Españas. Y esto sí que es, como digo, algo que anotar a su favor. No queremos ser desde aquí, desde Consciencia Activa, críticos y negativos del todo con él, pese a lo anteriormente expuesto. Y con respecto a lo anteriormente expuesto, en un trozo de un capítulo de mi libro, Hilos y Filos, yo decía una pequeña frase que me gustaría habérsela atribuido a Adolfo Suárez, pero no, no hace honor a él. Y dice así, pero ojalá la copien los siguientes políticos. Científicos de vocación, políticos de todo tiempo. Sea el hombre para el hombre y de sí lo mejor. Bien amigos, ya hasta aquí nuestros comentarios a día de hoy. Ahora entramos directamente en el espacio de nuestra tertulia. Y hoy lo hacemos con José Luis Segura, que ya nos acompaña en nuestros estudios. Como dije antes, ajeno al fútbol, a la política, a la religión, es un buscador de la verdad. Y cómo encontrar nuestra mejor relación con nosotros mismos. ¿Y qué somos nosotros mismos? Cuerpo, mente y espíritu. Y todo ello nos hablará, es un perfecto conocedor de estas materias y, como digo, de ello nos hablará en la tertulia de esta tarde y en sucesivas tertulias. Como digo, ya nos acompaña a estos estudios. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo has llegado a nuestros estudios en esta tarde primaveral? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Te encuentras bien aquí en nuestros estudios? Sí, bien acompañado. Deseoso y contento de estar aquí. Con nuestro técnico, con los oyentes que ya me han dicho que les gustan mucho tus intervenciones. Una oyente y participante de aquí del Rondón Literario, que se emite, amigos oyentes, como saben todos ustedes, los viernes a las 6 de la tarde, pues Montse, como digo, y su compañero Jordi, y otros compañeros del Rondón también, que se decantan más pues, por la meditación, nos hablaban que en sucesivas intervenciones les gustaría que nos hablases, pues esto, en profundidad del cuerpo, cómo tratarlo, cómo quererlo, cómo alimentarlo, incompatibilidades de alimentación, todo esto que tú conoces también. Y la mente, que en la anterior tertulia recuerdan que estabas hablando de la mente, que quedaron algunos aspectos pendientes de los que creo que esta tarde vienes a hablarnos de ellos, ¿no es así? Sí, así es. Esperamos terminar con el tema de la mente hoy para empezar el tema del cuidado del cuerpo físico, principalmente a través de la alimentación. Muy bien, José Luis, la mente. Y qué es la mente, ya lo has dicho muchas veces, pero así por encima, simplificado, vuelve a decir a nuestros oyentes qué es la mente para un buscador de la verdad como tú. Resúmelo. Bueno, la mente es la sustancia de lo cual todo surge, todo es emanado. Dijimos también la otra vez que el todo es mente y que el universo es mental y que todo es surge de esa mente, que no hay una creación de la nada, que todo es una transformación. Entonces, de esa mente surge el universo manifestado, el universo que nosotros vemos y sentimos. O sea, la mente colectiva y universal del universo y del todo, la mente del todo, diríamos, la mente virtual también. Como digo, colectiva y universal, total, de todos, de la unidad, de la gran unidad, de la que está compuesta todo el universo, es mente también, ¿no? Sí, sí. Muy bien, ¿y qué te quedó pendiente en tu anterior intervención y que hoy venías a contar a nuestros oyentes? Sí, adelante. Más bien, la mente que constituye, que tenemos como seres humanos, que es la que nos afecta más inmediatamente. La que está alojada en el interior de nuestro cerebro, de este órgano de aproximadamente 2 kilos, ¿no? Sí, bueno. Un kilo y medio que tenemos. Está en el cerebro, pero no solamente está en el cerebro, está en cada célula de nuestro cuerpo. Sí, hay micromentes, entonces. Sí, si el todo está en todo, también está en todas las células de nuestro cuerpo. No puede estar en una parte sí y en otra no. Si no, habría dos cosas diferentes. No habría una unidad, que es la mente del todo. Para que haya unidad, tiene que haber que partir todo de esa unidad. Muy bien. ¿Y entonces qué es lo que exactamente te quedó pendiente, como digo, en tu anterior intervención? ¿Algunos flecos? Sí, parece ser que habiendo una mente, que en el ser humano también debe de haber una mente, pero esta mente se divide en dos, que la llamamos mente consciente y mente subconsciente. ¿Cuál de los dos tiene más fuerza, José Luis? Bueno, las dos, como las dos forman parte de uno, las dos son convenientes y necesarias, pero la que más fuerza tiene, la que tiene el poder, es la mente subconsciente. Dijéramos que la mente racional, la despierta, la consciente, aquí desde consciencia activa, palabra que nos gusta, la mente consciente razona y actúa, y la inconsciente la da la orden, las órdenes. Otra cosa es que luego la mente consciente las lleve a cabo o no, y según por lo que se decante, acierta o hierra, ¿no? Sí, sí. ¿Van por aquí el funcionamiento? Sí, más por esta o menos, línea. Sí, van por esa línea. Y sería interesante obedecer siempre las indicaciones de nuestro inconsciente. ¿No se equivoca nunca nuestro inconsciente? ¿Esto cómo funciona? No, la mente subconsciente no se equivoca. Tiene como su acción es la de obedecer a la mente consciente. Y obedece de forma perfecta. No tiene sentido del humor. Pero mejor voy a aclarar un poco lo que es la mente consciente. Muy bien, y luego, como la mente subconsciente tiene mucho más que decir, ya nos dedicamos de lleno a la mente subconsciente. Sí, mejor cierra todo para lo no que dejarnos es la pendiente lo que Muy es bien, la mente consciente. Adelante. Recordando un poquito lo que dijimos en la anterior intervención. Perfecto, adelante pues. A esta mente consciente suele llamarse también mente objetiva o también razonadora. Cuando la persona duerme, la mente consciente también duerme. Esta mente, esta parte de la mente, mejor dicho, subconsciente, o sea, consciente, es la que analiza, compara, razona, siempre de causa a efecto. Y esta mente es la que dirige a la mente subconsciente. Y está también como a las puertas para, cuando encuentra una verdad, pasárselo a la mente subconsciente para que lo ponga en práctica. Reúne esta mente conocimiento y experiencia por medio de los sentidos, aunque aprende de los libros, de las conversaciones y por la experiencia. Cuando llevan cierto tiempo los pensamientos en la mente consciente, es cuando pasan a la mente subconsciente. La mente subconsciente, que es también la llamada mente subjetiva o subliminal también, a diferencia de la mente consciente, el subconsciente no duerme jamás. Es también la mente de la acción. No olvida nunca. Tiene una memoria infalible. Y es responsable de todo lo que hacemos. Es la que tiene el poder. Ya existe antes de nacer el ser humano. Construye el cuerpo. Dirige toda la actividad corporal. Lo mismo durante el sueño que durante la vigilia. Posee todo el poder necesario. Todo el poder necesario para hacer cuanto le indique y mande la mente consciente. ¿Y quién decide, José Luis? ¿La decisión quién la toma? La decisión es la mente subconsciente. No la que razona. Sí, no la que razona, sino todo lo que viene de la mente consciente, la subconsciente tiene la labor de realizarla. Procesarla. De procesarla, de incluso materializarla, hacerla real. Por lo tanto, es muy interesante que nuestros pensamientos conscientes y razonados sean de nuestro provecho, en bien nuestro de la humanidad, porque si se materializan a través de la fuerza de la mente inconsciente, sería interesantísimo y así acertaríamos en todas nuestras decisiones. Claro, naturalmente. La mente consciente, como hemos dicho, que razona de causa a efecto, pues sería conveniente que razonara no las causas que producen los efectos, sino los efectos que pueden producir las causas. Así sería las causas que nos traigan buenos efectos, que es lo que trae la mente subconsciente. Muy interesante. Lo que la mente consciente decide que es verdad es aceptado automáticamente como tal por la mente subconsciente, sin juzgar ni analizar. Es decir, claro, esto es de máxima importancia para nosotros. Decido, elijo que voy a encontrar trabajo, esto lo procesa el inconsciente y abre caminos, fluyen de forma natural con el poder del inconsciente que tenemos, fluyen y abre caminos y nos lo traducen, lo transforman, lo convierten en realidades materializadas. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Más o menos. Sí, así es. La mente subconsciente se sintoniza con la gran mente universal y atrae, como si fuese un imán, aquello que tiene en la mente mayoritariamente, como pensamiento predominante sobre los demás. Sin juzgarlo. Sí, la mente subconsciente comienza su misión de construir el cuerpo, porque es también la constructora del cuerpo, en el momento de la concepción, más allá aún del nacimiento. Antes de la concepción, incluso ya existía en el espermatozoo del padre y en el óvulo de la madre, que en último análisis son unidades de energía mental, porque todo viene de la mente, que es también una energía. Todo bien, pero tú antes decías, José Luis, que es, claro, conveníamos que es muy interesante que nuestros pensamientos sean positivos, puesto que luego a través de la mente inconsciente conecta con el universo y nos abre caminos y nos facilita la vida y nos trae cosas buenas, pero también para lo malo. Si nuestros pensamientos son erróneos, equivocados, si deseamos el mal, también el mal acude a nuestras vidas, ¿no? Sí, exacto. Tiene poder tanto para el bien como para el mal, para los aciertos como para los errores, ¿no es así? Sí, así es. Como hemos dicho, que la mente subconsciente no razona, todo lo que viene de la mente razonadora, o sea, de la consciente, él lo pone en práctica, sea incluso aunque sea para la destrucción del cuerpo físico, que sería la destrucción también de la mente subconsciente. Aún para eso no razona. Es decir, ¿nos creamos las enfermedades en ese caso? Las enfermedades, los disgustos, ¿son un producto? Todas las formas de sufrimiento. Son producto de un mal uso de nuestra mente, ¿no? Sí, es lo que se llamaría pensamiento positivo y pensamiento negativo. Negativo, muy bien. O también palabras positivas y palabras negativas. Para esto habría que decir, ¿qué es un pensamiento negativo? O una afirmación. Sí, una afirmación también es como una forma de pensamiento adecuado para llevarlo a la mente subconsciente y conseguir lo que queramos conseguir. Yo me autoconvenzo, yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz. Me autoconvenzo y mi mente inconsciente me lo devuelve en forma, me abre caminos para que yo consiga esta felicidad deseada. Sí, para que a ello se realice. Pero yo no puedo engañarme y decir soy feliz si yo no lo soy. Si verdaderamente no lo soy, yo no puedo jugar, porque mi mente consciente me va a decir, mentirosa, estás diciendo que eres feliz y no lo eres, y estás dando una orden para que el universo te traiga felicidad. Estás diciendo soy feliz y no lo eres. Tú no me puedes engañar. No, tu mente consciente no te puede engañar, pero sugestivamente a veces pues puede, o sea, puede llevar a la mente subconsciente creencias que no estás de acuerdo al analizarlas. ¿Por qué te las han dado? Pues, por ejemplo, autoridades que se tiene mucha fe en ellas, principalmente que son los educadores, los jueces, directivos, te hacen creer ciertas cosas. Que son sus ideas. Que son sus ideas, incluso la misma publicidad, la propaganda que llamamos, también se basa en eso, en hacerte creer que eso es bueno para ti, y tú pasarlo a la mente subconsciente. Pero volvemos, y entonces lo atraes. Perfecto, pero volvemos a algo tan simple, a este ejercicio. Una persona se siente desgraciada. No puede decir al universo soy feliz y tráeme felicidad. Entraría aquí la visualización. Por ejemplo, yo no soy feliz, pero sé lo que me lo haría. Encontraré un trabajo, encontraré un amor, las personas que no lo tienen. Entonces aquí no puedes decir al universo yo soy feliz, yo tengo un amor, porque no lo tienes, pensando que el universo te lo va a traer. Debes de proyectarte aquí, debes de ejercitar, por ejemplo, el poder mental de la visualización. Imaginarte que estás trabajando, imaginarte al lado de una persona que amas. O sea, aquí debes de dejar lo consciente. Actúa la visualización, el plano mental de la visualización. Y es cuando el universo, tú, entrando en esta onda, en este plano de visualización, a través de la relajación, mediante un estado alfa, como tú quieras, en una meditación, imaginando qué es aquello que sí que te daría felicidad. Y entonces el universo aquí sí te lo trae por el poder de la visualización, pregunto yo. Bueno, ahí entra el gran poder de la mente subconsciente. Como hemos dicho, que no razona, si logras de alguna forma que esa visualización, que esa idea que tú quieres realizar se realice y pronto, es cuando la haces pasar a la mente subconsciente, se realiza. En función de la intensidad que tú se la lleves a ella y de la creencia. Pon el sentido práctico en ello. Explícales a los oyentes un ejemplo. Por ejemplo, explicado claramente y en forma sencilla. José Luis, una persona quiere buscar trabajo y una persona pues quiere encontrar un amor y no lo tiene. Ha puesto sus ojos en una persona y esta persona no le hace mucho caso y diría, bueno, yo sería feliz si encontrara trabajo y si esta persona pues hiciera una causa conmigo común, me quisiera y conseguirse acceder a ella. Sí. ¿Cómo se haría este ejercicio a través de los poderes mentales? Bueno, primero habría que saber si hay algo en su mente subconsciente, que es la poderosa, algo que le impide realizar esa acción que quiere. O sea, que es, por ejemplo, encontrar trabajo. Porque pudiera ser la persona en cuestión que tuviese una creencia fuertemente establecida, por ejemplo, de que no merece lo bueno, entonces tendría que anular ese sentimiento de inmerecimiento. O sea, pensar que es digno de un trabajo, lo primero, sí, de todo. No decir, sí, yo no encuentro nunca, parece que soy tonto, me rechazan en todos los sitios. No, quererse al mismo y creerse digno, merecedor de un trabajo. Esto en primer lugar, ¿vale? Y él piensa, bueno, a ver, voy a encontrarlo porque yo me lo merezco y tal. Y ya se ha autoconvencido. Y de ahí entrar ya en visualización, mediante una meditación, una relajación profunda, visualizarse, en fin, que ha encontrado trabajo, que está trabajando. ¿Cómo se lleva la práctica? Bueno, después de que sabe o ha anulado el posible sentimiento o la creencia que tiene en contra, sería pues atraer aquello que quiere conseguir, aquello que quiere realizar. ¿Mediante? Que sería la mente, primero pensarlo, abrir su mente y repetirse muchas veces, porque una ley de la mente subconsciente está basada en la repetición. Porque la primera vez pues es una fuerza muy pequeñita. ¿Pero la repetición para la consecución del logro o para el convencimiento de que uno es digno? ¿O para conseguir lo que se busca o para convencerse de que uno soy digno, yo soy digno, yo soy digno, yo soy digno? ¿O yo voy a encontrar trabajo, yo voy a encontrar trabajo? ¿Sobre qué aspectos viene ese autoconvencimiento? Sí. Bueno, primero, si sabe que tiene un sentimiento de indignidad, entonces tiene que anularlo diciendo el opuesto. Entonces, sí, que yo soy digno y capaz y merecedor y capaz de buscar, de encontrar un trabajo. Sí. Luego tiene que visualizar para atraerlo así y él a la vez ser atraído para encontrarlo. Porque la mente funciona de una forma parecida al imán. Nosotros sabemos que un imán atrae a aquello que está constituido el imán. Lo semejante a lo semejante. Sí, lo semejante atrae lo semejante. Entonces tiene que poner en su mente subconsciente algo semejante, en forma mental, por supuesto, para lo que quiere conseguir en forma material. El trabajo que se proponga. El trabajo que se proponga. Visualizarse en un despacho dando teclas en un ordenador, en fin, lo que sea. Aquella clase de trabajo que él o ella o esa persona quiera tener. Y siempre en un estado de paz y de relajación y de tranquilidad y de silencio. Aquí es cuando actúa la visualización, ¿no es así? Sí, porque la mente subconsciente se le llega más cuando la mente está tranquila. En estado de calma. Está en estado de calma, de pacificación, de relajación. Muy bien. Para sintonizar armoniosamente con ella. Muy bien. No se puede llegar a una mente con una mente excitada, no se le puede llegar. Y a través del pensamiento para un amor, pues no sé, abrazado o abrazada a aquella persona con la que desea convivir, que parece que no está mucho por la labor, ¿no? También el mismo proceso seguiríamos que el de buscar trabajo, ¿no es así? Sí, es el mismo trabajo, aunque ahí intervienen dos personas y ya es un trabajo de dos, o sea, ya son dos mentes subconscientes las que tienen que armonizarse para atraerse mutuamente. Con los diferentes karmas y distintos que cada uno de los cuales arrastre, ¿no? Si los dos tienen un pensamiento predominante de unión para los dos, seguramente que se unirán, se encontrarán. El universo se encargará, por mediación de otras personas o sincronicidades, de que se atraigan. Como hemos dicho, es como un imán. Lo semejante atrae lo semejante. Pondrás un imán entre frutas y hierros y no atraerá las frutas, sino atraerá a lo semejante, a los hierros, ¿no? Sí, exacto. ¿Vale? Y a la vez, el imán también puede ser atraído por otro imán más potente. Más potente. O sea, quiere decir que si nosotros, una persona, quiere atraer algo a su vida, pero hay algo más potente en contra, lo más potente es lo que será atraído. Atraerá, o sea, a lo menos potente. Sí, una persona, por ejemplo, pues quiere co-crear riqueza, por ejemplo, pero si tiene, como hemos dicho, por ejemplo, un sentimiento de envejecimiento o de escasez, entonces y es más fuerte en su mente subconsciente, es más fuerte la escasez que la riqueza, atraerá escasez. Atraer y no atraer abundancia, vivirá en pobreza porque piensa en pobreza. Sí, sí. Sí, sí, hay que atraer a los semejantes. Es la mente la que funciona prioritariamente. Y entonces esa persona pondrá un negocio, fracasará con el tiempo, o más o menos corto o largo. Si va a buscar trabajo, pues lo mismo, encontrará poco trabajo o mal o nada. Y así sucesivamente, teniendo en cuenta según lo que tenga, mejor dicho, en la mente subconsciente. Sí, en definitiva, el poder mental del que tanto nos han hablado, como recientemente se publicó el libro de El Secreto y la película del Secreto, que más o menos vienen a decir exactamente lo que tú estás diciendo, que primero viene nuestro pensamiento creador y positivo de autoconvencimiento de que somos dignos, de que somos poderosos y de que podemos, y no el pensamiento negativo de que no valemos nada, de que no somos merecedores, y aquí lo que estamos haciendo es rechazar, y de ahí vienen los fracasos, supongo, de cuando dicen yo no encuentro trabajo, a mí no me quiere nadie. Entonces, con estas disposiciones mentales somos nuestros propios y principales enemigos y no atraemos más que la pobreza y no la abundancia, la negatividad, el rechazo y el fracaso. ¿No es así, José Luis? Sí, así es. Sí. Muy bien, pues adelante con el resto que estabas exponiendo de la mente. ¿Qué te quedó? Bien, pues siguiendo con el principio de la mente subconsciente, como hemos dicho, ya comienza su misión de construir un cuerpo perfecto en la concepción. En el momento de la concepción ya los polos positivo y negativo ya se atraen, ya ejercen una atracción, que es también la ley de atracción. Se encuentran, se combinan y desde ese mismo instante la mente subconsciente entra en funciones y se dedica a trabajar con toda deliberación y seguridad, que es su misión. Muy Porque bien. Conoce su trabajo, que es la de construir un cuerpo humano proporcionando la energía y la fuerza en virtud de la cual el mecanismo del cuerpo funciona las 24 horas al día, los 365 días del año, de todos los años de tu vida, sin un momento de descanso, sin tomarse jamás unas vacaciones. Esta parte de la mente no descansa nunca, siempre está activo. Es la que se encarga también de movilizar el corazón, los intestinos, de hacer que los pulmones respiren, incluso aún cuando estamos durmiendo. ¿Se ocupa nuestro inconsciente? Sí. En los primeros años de vida no hay apenas interferencia entre la mente consciente en el trabajo de construcción de la subconsciente, que ésta construye una forma humana perfecta. En principio, todos los órganos quedan preparados para desarrollar las funciones perfectas que les corresponde. Todo es perfecto. Entonces, deberíamos de considerar con reverente admiración la sabiduría de la mente subconsciente que ha realizado y después sigue realizando o sosteniendo este asombroso mecanismo. Asombroso, puesto que cuando estamos dormidos, como bien dices, sigue actuando, mantiene nuestros órganos vivos, haciendo que nuestro corazón lata, por ejemplo, mientras que nuestro cuerpo estamos sumergidos en un profundo sueño. Sí, y de cara a la salud, incluso cuando se la deja, como es en estado de sueño, es cuando más se ejerce el poder de sanación, de autosanación que todos tenemos. Por la noche repara nuestro organismo, ¿no? Es cuando más lo repara, sí. Cuando dormimos, por ejemplo, el hígado coge aquellas sustancias que necesita, en fin, el corazón pues reposa, todo se regenera. La regeneración y la salud se producen mejor, con mayor y mejor facilidad en los ritmos del sueño, sí, ¿no? Durante el sueño, que es cuando la mente consciente está descansando, está durmiendo. Durante los ciclos del sueño. Sí. Uh-huh. Muy bien, qué interesante. Y en cambio, nuestra mente, no sabemos dónde nos vamos, estamos dormidos, soñando por ahí, por los espacios siderales, y nuestro cuerpo está inerte, como muerto. Hay quien afirma que nos perdemos una parte de la vida mientras dormimos. Y lo que estamos, según amigos oyentes, nos dice José Luis Segura, es reparando nuestro cuerpo. Nuestro inconsciente está actuando, dando órdenes a nuestros órganos que se curen, que se reparen. Por eso muchas curaciones, muchas sanaciones se han producido, como digo, durante la etapa del sueño, ¿no? Sí. Las fases del sueño. Sí, aunque también han ocurrido alguna muerte de acuerdo con las creencias que tenga la persona, o sea que también actúa, como hemos dicho, que el subconsciente no razona, ahí tiene el poder total el subconsciente, que es una idea más para asegurarnos de darle al subconsciente buen alimento, es decir, buenos pensamientos. Ajá. Que darle solamente aquellos pensamientos que queramos hacerlos realidad, es decir, hacerlos positivos. Físicos. Es decir, que el hecho de que mueran durante la noche, ya se produzca alguna muerte durante la noche, ¿qué relación tiene que ver entonces con respecto a que se produzca de día? ¿Has pensado, por ejemplo, anteriormente, yo moriré mientras duermo y así será? ¿O no? ¿O es por una razón de desasistencia a los órganos del cuerpo? ¿Por qué es entonces? No he terminado de comprender bien este aspecto. ¿Qué quieres decir? Bueno, ahí es que la muerte ya sería otro tema, pero la muerte... El hecho de morir de noche, me refiero. La que dirige es el verdadero ser. Ajá. El verdadero ser, ese espiritual, vamos a llamarle como más mayormente se conoce como alma. Entonces, el alma da la orden a la mente de realizar lo que llamamos muerte. Uh-huh. Y entonces la mente subconsciente también se pone a realizarla. Uh-huh. Bueno, ya siguiendo un poquito con este tema. Sí. Entonces, la mente subconsciente le da al cerebro la orden de que cree la hormona llamada de la muerte, que se conoce muy poco entre la población normal. Sí, porque nos enseñan a vivir, pero no nos enseñan a morir. Sí. Bueno, esto es, es un proceso, no solamente en una noche, puede durar 2 días, porque la persona que se estudia, que es muy mental y que muy sensitiva, sabe realmente cuando su alma ha decidido dejar el cuerpo. Ya. O cuando su yo espiritual ha decidido terminar aquí el episodio de este... De esta andadura, sí. Sí, de esta andadura que llamamos vida física. Vida física, que es el nacer a la otra vida, ¿no? Aún después. Sí, es un nacer aquí o un empezar, un terminar aquí y un empezar allá. Un empezar allá. Que es todo lo contrario de cuando se nace. Los distintos ciclos de la reencarnación, según las filosofías budistas, según las otras filosofías ya no vuelves más, en fin, quiere decirse que, bueno, que es principio, o sea, es final e inicio, final e inicio, cuando abandonamos el cuerpo aquí en la Tierra. Sí. Bien, y aquí la mente juegas también el papel que sí, estabas diciendo. Sí, esto es, vamos a dejarlo de la muerte, es un tema muy largo. Que le dedicaremos también más adelante, amigos oyentes, a petición de muchos que siempre nos han dicho el miedo a la muerte, que nos enseñan en la vida a vivir y no a morir. Más adelante José Luis Segura traerá a nuestra tertulia pues formas de cómo perder el miedo a la muerte y aprender a morir, y verán cómo perdemos parte de nuestros miedos, si no todos. Continuamos ahora con la mente, bien, los aspectos que quedaron. Solo pues haciendo idea que hemos tenido de que la mente subconsciente también interviene en esa acción que llamamos muerte, bueno. Además de toda la vida. Además de la vida, muy bien. Esta mente subconsciente acepta como cierta cualquier idea sugerida o sugestiva, a menos que exista ya en ella una idea contraria y suficiente para contrarrestar la primera, o que se haya adquirido el hábito de pensar o cierta elasticidad mental para oponerse a la admisión de la nueva idea, o que el subconsciente se halle bajo la admonición de parte de la persona de no admitir en modo alguno aquella idea. Es decir, que uno mismo se programa la vida para lo que quiere conseguir. Si uno quiere, por ejemplo, lo que hemos dicho, quiere tener abundancia, claro, pero tiene una idea contraria a eso que quiere, la que más fuerza tenga es la que prevalecerá. O sea, puede no saberlo incluso, porque a nivel consciente... A nivel consciente se sabe, pero a nivel subconsciente no sabemos lo que tenemos programado. Almacenado de otras existencias, sí, o de otros hábitos anteriores, sí, o de lo que fuera. De hecho, cuando los sabios nos han indicado esa hermosa frase que dice «Hombre, conócete a ti mismo», nos han indicado que conozcamos nuestro subconsciente. Puesto nuestro que subconsciente, como lo programamos principalmente con nuestras ideas, con nuestras creencias y nuestros pensamientos, debemos vigilar muy y mucho aquello que pensamos, aquello que creemos. Y ocurre también que además aceptamos, por sugestión o por lo que sea, o por atracción, otras ideas, otras creencias de otras personas, por ejemplo, incluidas incluso nuestros educadores, que creyendo que esas ideas son buenas, nos las inculcan a nosotros progresivamente, cuando somos pequeños, naturalmente, y nosotros a lo largo del día las vamos creyendo. Por lo tanto, a lo largo de la vida, a la vez que las vamos creyendo, también las vamos creando. Creando. O las vamos dejando en el gran depósito de la mente subconsciente para crearlas en algún momento determinado. De ahí lo interesante de tener, como decimos, esta actitud mental positiva y proyectarnos siempre en positivo. Sí, esta sería nuestra fuerza, vamos a decir, ¿no? Nuestra fuerza mayor y mejor. Esta proyección nuestra, esta prolongación que irá, se prolongará al inconsciente, a través de nuestro consciente, siempre en positivo. Siempre se repite mucho el que nos queramos, que creamos en nosotros mismos y que nos amemos. Hay gente que no se ama, que no se quiere, por eso vive siempre en depresión, depreciación de sí mismo, en estado de pobreza y nunca en abundancia, y en estado de indignidad, piensa que no es digno. El no amarse a sí mismo trae grandes problemas a lo largo de la vida de la persona, ¿no es así? Sí, desde luego, ya que el amor también este es un tema muy importante, tal vez el más importante de todos sería pues conocer más esta gran faceta del amor. Esta gran energía, si hemos dicho que todo es energía, energía mental, pero el amor es la energía más poderosa que existe en el universo. Aquí quiero hacer un pequeño inciso para no entrar en confusión, que como hablamos de la energía, la mente, ahora hablamos de la energía del amor. Todo es uno, de la misma forma también además incluso es luz, y a esto quería llegar ahora, que así como nosotros conocemos y sabemos la luz, porque todo es luz, y nosotros por medio de la luz conocemos todo, la luz es lo que nos muestra todo, es una gran energía, y siendo la luz solo una, al descomponerla en un prisma, con un prisma como lo han demostrado los científicos hace tiempo ya, se descompone en siete colores. A esto quería llegar, que siendo una luz blanca solo una, tiene sin embargo siete colores, siete aspectos. Como siete aspectos, siete facetas. Pues algo parecido pasa así con la gran mente universal. Y por si alguien dudara, basta mirar a los cielos después de una tormenta o de una lluvia, la descomposición de la luz en siete colores a través de la radiación solar, el bellísimo arco iris que a veces surca nuestros cielos, ¿no es así? Es el mismo fenómeno, ¿no? Sí, es el mismo fenómeno. El agua que todavía está en la atmósfera cuando termina la lluvia, al ser atravesada por los rayos del sol, es cuando se forma el arco iris, que no es más que la descomposición o la mostración de lo que se compone la luz blanca. La propia luz, muy bien. El agua en ese caso hace el efecto de prisma, que los científicos ya lo demostraron en laboratorio. Muy bien, muy bien. Tenemos los dos fenómenos, el natural y el físico. Así que ya sí conocemos que todo es uno, aunque tiene diversas facetas diferentes que nos hacen ver o creer que hay muchísimas cosas diferentes. Muy bien. En realidad es así, pero es ante nuestros sentidos. Pero en la realidad última o primaria, que es de donde todo surge, en realidad todo es una gran energía. Lo que me decías antes de esta gran energía del amor, que las personas, las que tienen falta de amor, tienen también eso como una falta de autoestima, y entonces si emiten una carencia como es falta de amor, el universo les responderá de acuerdo con lo que esas personas emiten, o sea, falta de amor. Es muy obediente. Una carencia de algo. Es muy obediente, el universo siempre nos da lo que le pedimos. Sí, sí, la mente subconsciente en sintonía con la gran mente universal, que es la que se sintoniza, no la consciente nuestra, sino la subconsciente es la que se sintoniza con la gran mente universal y es la que materializa las cosas que hay en ella. Por eso vean, amigos oyentes, lo interesante que resulta para atraernos a nuestra vida cosas buenas, proyectarnos en positivo, atraernos cosas buenas mediante el pensamiento. Nosotros somos dignos, somos poderosos, somos dignos merecedores, como digo, y amorosos con nosotros mismos y con los demás. Esta es la vibración, la energía que transmitimos con la luz de este pensamiento. Es así, José Luis, ¿verdad? Sí, en otras palabras, sería que la subconsciencia, la mente subconsciente, procede a manifestar la consecuencia lógica de la idea sugerida y admitida, a ponerla en práctica, llevándola a la realidad física y a regirse por ella en lo sucesivo, en todos sus actos y manifestaciones. O sea que una vez admitida una idea en la mente subconsciente, seguirá creando en armonía con esa idea, con esa creencia. Este es el gran poder que tiene, ¿no?, mental, sí. y una fantástica aplicación, según nos ha explicado. Y también el gran poder de nuestras creencias, porque si una persona le hacen creer de niño a un niño, le hacen creer que tú no vales para nada, mientras no quite esa idea, esa creencia de su mente, estará viviendo toda su vida como que no vale para nada. Debe de sacar de su cabeza esa idea equivocada, mal dirigida, de sus educadores y de sus padres, de que él no es inteligente, porque de esta forma, dijéramos, se torpedea a sí mismo, se bloquea a sí mismo y asume y crea su propia inutilidad, su propia ineficacia, ¿no? Que es un ser que no sirve para nada, ¿no? Sí, sí. El daño, hay que ver, amigos oyentes, que nos hacen los malos pensamientos, muchos educadores, muchas filosofías, muchas creencias, muchas religiones, que han intentado lavarnos el cerebro, como ya se habla, ni más ni menos, de los lavados de cerebro, sería esta mala proyección del pensamiento, ¿no, José Luis? Todos los lavados. Sí, sí, hacer llevar por medio sería extensible. De la mente, sí, a la mente subconsciente, hacer creer lo que ellos quieren. Por ejemplo, pues la publicidad se basa en eso, en hacernos creer y querer lo que ellos quieren vender. En que nos entre dentro. Sí, en realidad esa es la propaganda que llamamos. O la finalidad de ellos, sí, claro. Es, ellos conocen muy bien el poder de la mente subconsciente, mucho más que la generalidad de la gente, y claro, pues nos hacen comprar cosas que no necesitamos. Así conocemos a gente que está trabajando, trabajando, trabajando y trabajando para comprar cosas que no necesita. De hecho, el gran Gandhi, cuando vino aquí a Europa, dijo, delante de unos grandes almacenes, no sé de qué país de Europa, también vino a España, tengo entendido, ¿no? Y comentó frente a unos grandes almacenes, ¿qué le parecen? ¿Qué le parecen? Y él hizo el comentario diciendo, ¿cuántas cosas venden que no necesitamos en realidad? Esto dijo. Sí, sí, así es. Y aquí el gran poder de, como dices tú, de los publicistas, sí, y del gran comercio, que por él, sí, cuántas personas se dejan la vida por grandes coches, por bueno, que piensan que con el coche, la señora rubia que conduce el coche, también la va a poder conseguir. Y ahí se dejan la vida, se dejan el intento, y se dejan parte de sus energías de esta forma tan, tan equivocada, ¿no? Tan inconsecuente, diría yo. Sí, son, sí, fenómenos de la vida. Para mentes débiles, para mentes poco evolucionadas o para mentes flojas, siempre van a acudir precisamente a esto. Incluso en el terreno de las sectas que lavan el cerebro, siempre recogen a personas débiles de pensamiento, que están pasando momentos de su vida frágiles, de dolor, sí, de desprecio hacia sí mismos. Gentes que tienen creencias, sí, débiles. Uh-huh. Entonces es fácil de inculcarles una creencia mayor que la que ellos tienen y que la ponga en práctica. Que incluso, pues, las noticias nos han dado algunas veces que alguna secta, alguno de los llamados maestros, pues, ha conseguido que todos sus seguidores se suicidaran. Porque la mente subconsciente tiene a este gran poder. Que como al no razonar, si se apodera una mente superior de ella, pues hace lo que quiere. Lo que quiere. Qué fuerte, amigos oyentes. Ahora entenderemos y entenderán ustedes, todos juntos, el por qué ha habido estas matanzas colectivas, estas desgracias dentro de las sectas que han estado perseguidas, que de hecho son ilegales, estas asociaciones pues criminales en algunos casos, ¿no?, que han llevado a estas fatales consecuencias. Les recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. Pues sí, amigos oyentes, sutilmente nuestro técnico una vez más nos hace recordar que nos quedan escasamente 10 minutos para finalizar nuestra tertulia. Bien, José Luis, estos 10 minutos dedícalos íntegramente a aquello que creías que te ha quedado pendiente de la mente de nuestros oyentes y está ahí y lo están esperando para el conocimiento. A ver. Hablando del gran poder de la mente, también podemos hacer lo contrario, o sea, si tenemos creencias débiles que nos están problematizando la vida, por decirlo de alguna forma, que nos están haciendo sufrir por carencias o por exceso de lo que no queremos tener, también podemos gobernar nuestra vida si sabemos cómo. Para esto voy a poner un pequeño ejercicio que lo podemos hacer, está al alcance de cualquiera, que parece que da buenos resultados. Pues adelante, porque los ejemplos prácticos nuestros oyentes los agradecen, porque práctica queremos por nuestro beneficio, por nuestro bienestar y por nuestros logros y nuestros anhelos y nuestros sueños. Adelante, José Luis. Bien, cuando queremos encontrar la respuesta a un problema, porque si tenemos un problema significa que no sabemos la solución, si no ya la habríamos aplicado. Por supuesto. A veces no solamente tenemos un problema, sino varios. Entonces, cuando queremos solucionar un problema, para encontrar la respuesta a esa solución, hay un ejercicio muy fácil de realizar. Adelante con él. Que consiste en cuando se va uno a acostar, que ya está uno programándose con la mente subconsciente, inhibiéndola, para que la mente, para inhibirla y realizar así el sueño profundo. Pues en los últimos momentos, la última acción antes de acostarse, se coge un vaso de agua en un vaso. Tomen, amigos oyentes, nota para este ejercicio que al parecer es práctico, es sencillo y trae buenos resultados. Dices, José Luis, que en la mesita de noche se coloque un vaso de agua. No, pero antes de eso, un pequeño ejercicio. Antes de la relajación, sí, hay que dejarlo antes, al acostarnos. Sí. Muy bien. Este es un poco más práctico, o sea, más contundente que el que dices que es más sencillo. Muy bien. Es fácil de realizar. Cogiendo el vaso de agua, se coge con las dos manos. Un vaso mediano no es proporcional la cantidad de agua a la solución, sino que un vaso de agua normal y se pone en el pecho, sujeto con las dos manos. A la vez que le imprimimos esta energía nuestra de lo que queremos con los dedos, también con la mente. Y primero nos relajamos, hacemos un pequeño ejercicio de relajación. O si una persona está adaptada a la meditación, puede hacer una meditación con el vaso ahí en ese lugar y concentrado en que se quiere relajar en primer lugar para entrar en contacto con la mente subconsciente, para sintonizarse. Y una vez que lo ha logrado, con pocos minutos basta, dos o tres minutos, depende de cada cual, una vez que ya considera suficiente relajación, decirse uno mismo. Dice, ahora me bebo medio vaso de agua y es todo lo que necesito para encontrar la solución a este problema que tengo en mente. Beberse el medio vaso de agua y acostarse. Y dejar el otro medio en la mesilla de noche. Ahora sí, se deja el medio vaso en la mesita, se tapa más bien para que no caiga polvo o lo que llaman alguna miasma procedente de donde sea, se tapa un poco y uno se acuesta y luego al día siguiente, lo primero que hace al despertar, antes de levantarse incluso de la cama, si puede ser, cuando toma conciencia de que está coger despierto, coger el medio vaso de agua que ha quedado y beberlo. Y repetir lo mismo. Este medio vaso de agua es todo lo que necesito para encontrar la solución a este problema que tengo en mente. Cualquiera que sea el determinado problema de cada uno. Cualquiera que sea. Sea de economía, de amor. ¿Y cuántos días y cuántas salud, veces hay que hacerlo? Esto se aconseja hacerlo 9 días seguidos. Una novena. Sí. Pero posiblemente, a lo mejor, una mente muy preparada o que no tenga nada en contra, a lo mejor en esa misma noche, por medio de un sueño, puede encontrar ya la solución a su problema. No sería la primera vez. Y este para las mentes menos preparadas, pues tardará más tiempo. ¿Y de dónde arranca este ejercicio? ¿Dónde está su raíz? ¿Quién lo ha propuesto? ¿De dónde ha nacido este ejercicio? Bueno, este ejercicio se conocía ya cuando el tiempo de los egipcios. ¿Arranca de tiempos? Sí, creo que arranca de allá. El control mental de Silva, famoso en el mundo entero, también lo da en sus enseñanzas. Y por otra parte, también quería explicar el doctor Masaru Emoto, que ha investigado mucho sobre la programación del agua, también por eso él dice que el agua limpia, cuanto más clara y fresca se refiere a la autenticidad, reciente, o sea, pura. Pura, mejor dicho. De pureza. Sí, cuanto más pura es el agua, mayor capta las creencias que nosotros le influimos, las afirmaciones que nosotros le damos. El agua tiene un gran poder, el Masaru Emoto lo ha demostrado en los laboratorios y en la realidad. Ha conseguido pues fotografiar el agua y según las ideas o creencias dan una imagen u otra. Si es de amor, la imagen cristalizada del agua, demostrada por Masaru Emoto, da una imagen perfecta. Y cuanto más imperfecta es el agua, la imagen es más imperfecta. Podríamos dedicar un día, un monográfico monotemático al agua. Sí, el agua sí, es muy importante. Sí. Bueno, una es de muy las poderosa. Cosas, sí, porque es el líquido más poderoso, capaz de ser influenciado por nuestra mente. O sea, si nosotros le decimos al agua que con esto es suficiente para encontrar la solución al problema que tenemos en mente, eso es captado por el agua y el agua lo lleva a nuestro interior, a nuestras células. Lo conduce adentro, que es donde están los microcosmos, los microuniversos que lo trasladan a la gran mente superior, sí. Por decir algo. Funciona mejor, más rápido cuando se trata de salud, porque esa misma agua pues será repartida y recorrida por la sangre a todas las células del cuerpo. Por algo, algunos brujos y videntes mandan poner debajo de la cama un vaso de agua con una cucharada de sal y dice que los espíritus arrancan de allí todo maleficio, toda maldad que tiene aquel cuerpo mientras está durmiendo. Quiere decir que al agua se le atribuyen muchas, muchísimas propiedades, amigos oyentes. A ver si es posible que más adelante, ahora José Luis Segura se nos ausenta unos días de Barcelona por razones personales y estará un tiempo sin venir, pero a ver si en esta ausencia nos prepara cuando venga nuestro programa todo un programa, como digo, dedicado al agua, a sus propiedades, a sus poderes, que se ha hablado muchísimo de ello, y con referencia también a nuestra alimentación, ¿no es así, José Luis? Sí, principalmente será a la alimentación, porque con la llegada de la primavera y el verano, los calores, pues todos tendemos a salir más, a comer más o comer de diferente forma. Digamos, como salimos más de nuestro cascarón, que llamamos casa o piso, pues nos induce más a ir picoteando por ahí. Se ha dedicado a la relación agua-alimentación también, bueno, ¿no? Bueno, como en la alimentación también entra el agua. Y el componente de nuestro cuerpo en agua es muy elevado, pues sería muy interesante. Sí. Pues sí, amigos oyentes, ¿alguna, finalmente, ya para terminar, José Luis, alguna idea corta, brevemente, que te haya quedado por decidir para nuestros oyentes? ¿Algún consejo acerca de la mente? ¿Algo corto, breve? Bueno, corto y breve, pues puedo decir una historia que puede ser real, que indica muy bien lo poderosa que son las afirmaciones y el poder de la mente. Una pequeña historia que a ver si llego a tiempo. Sí, adelante. En cierto lugar había un grupo de gente y se acerca un señor de fuera del pueblo y dice y pregunta qué ocurría. Y le dice a un señor, dice nada, que hay un señor ahí en el lago que se está ahogando y no nos quiere dar la mano para sacarlo. Y este señor forastero dice, bueno, a ver, apartaos un momento. Y llega él y se dirige a la persona que se estaba ahogando y le dice, oye, toma mi mano. Y inmediatamente la persona que estaba ahogándose sacó su mano, la agarró a la otra y pudo dar el tirón y salvarlo. Ajá. Y esto así, en apariencia, parece una cosa normal. ¿Cómo es que, o sea, normal? ¿Cómo es que los demás no lo podían sacar y este señor nada más llegar sí? Uh-huh. Este señor se ve que conocía el poder de la mente, las creencias y tal. Y entonces él dijo, toma mi mano. Y enseguida la agarró. Con la orden que dio. Cuando los otros le decían, dame la mano, y él no daba. ¿Por qué? Porque este señor tenía la creencia fuertemente arraigada, seguramente desde su niñez, de no dar, siempre sí. Tomar. Tomar. Y entonces él no daba, a pesar de que al no dar le iba a costar la vida. Qué hasta fuerte, ese punto qué es fuerte el funcionamiento de la mente. De la mente subconsciente. Qué relato, amigos, repásenlo bien. El funcionamiento de la mente, fíjese lo arraigado que tenía esta persona, el concepto de recibir y no de dar. Imaginen. Él solamente tomaba, nunca daba. Nunca daba. Eso lo vemos muy bastante frecuente con los que uh-huh. llamamos dar y recibir. Los que... Bueno, el concepto de dar y de recibir, pues que también puede estar incrustado en nuestra mente y tener nosotros más predisposición, unos a dar y otros a recibir. En el caso de este relato, esta persona, por lo que ha explicado José Luis Segura, prefería recibir que no dar. O sea, no era muy amigo de la generosidad, mientras que la persona que le tendió la mano era generosa y recepción y donación se alinearon y por esto salvó la vida. ¿No es así? Sí, es así. La muy palabra bien. Que no recordaba es la palabra avaro. Avaro. Que nosotros vemos que los avaros están viviendo pobremente y luego mueren ricos. Y mueren ricos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados siempre a pedir, a tomar y nunca dar. Y nunca dar. Y solo quieren tomar. Es algo así como este señor que se estaba ahogando, pero este ya es un caso extremo porque le iba la vida en ello. Le iba la vida en ello. Pero hasta ese poder llega la mente. Llevado hasta sus últimas consecuencias. Ese es el poder de la mente, amigos oyentes, y el interés en proyectarla debidamente. Bien, pues amigos, ha finalizado la tertulia de hoy. Interesante, interesantísima. Repásenla. Aún José Luis Segura queda un ratito más en nuestros estudios acompañándonos, porque ahora analizaremos al hilo del refrán unos cuantos refranes que él nos ha traído. Pero antes un tema musical de Shadows. Nuestro técnico ya la tiene a punto. We'll be right back. The riders in the sky, jinetes en el cielo. Así, trotando por los espacios siderales. ¡Qué maravilla! Nos gustaría a todos volar. De hecho, el hombre, amigos oyentes, siempre soñó con volar, con tener alas. Y vemos que hubo adelantados en el tiempo que ya cabalgaban por los espacios. Bien, amigos, y ahora entramos directamente en nuestro espacio Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Hoy José Luis, nuestro colaborador mensual José Luis Segura, nos trae para todos ustedes, amigos oyentes, refranes analizados, analizados con referencia a la primavera. Pero antes quiero hacer un pequeño apunte. Adelante, José Luis. Sí, traigo algún refrán referente al tiempo actual, pero antes quiero rectificar algo que dejé sin terminar en la charla anterior a esta de hoy. Recuerdo que había dicho que, hablando de las células hereditarias, que recibíamos medio par y me quedé así, no continué. Y entonces la continuación es que cada par de cromosomas se forma tomando medio par de un cromosoma paterno y otro medio del materno, que son las células hereditarias o lo que se llama ADN, que en total se reciben 46 cromosomas, que se reciben 23 pares del padre y 23 de la madre, pero es medio par de cada uno. Nada más quería rectificar esto, ruego que me perdonen los que lo hayan entendido así, y ahora quería rectificar antes de dar paso a los refranes del tiempo. Adelante con los refranes relativos a la estación primaveral, que, amigos oyentes, acabamos de abrir las puertas, de comenzar. A ver qué nos traen con referencia al tiempo. Como todavía estamos en marzo, hay un refrán que dice: si tu casa has de reparar, en marzo has de empezar. Claro, porque para que empiecen a secarse los materiales que se utilizan para la remodelación, la reconstrucción o la transformación o las reformas de las viviendas, ¿no? Sí, está bien. La pintura también, para que ¿sí? se seque, puedan darle la segunda mano. Muy bien. O tal. Bueno, sí, pues este refrán, si le encontramos, amigos oyentes, una lógica. A ver, otro segundo refrán. En abril la flor empieza a salir. Hombre, siempre y cuando no se la cargue alguna nevada, porque está en mayo, ha habido nevadas que se las han cargado. Sí, cuando el tiempo no va regular, pero claro, según vaya el tiempo, puede empezar a salir, como dice el refrán, a salir, o bien al principio o bien al final. Muy bien. Por lo general suele ser en abril. ¿Algún otro más, José Luis? Sí, dice adelante. Otro. Que me siembres en marzo, que me siembres en abril, hasta mayo no he de salir. Bueno, esto es relativo para sembrar el perejil. Es un poco de continuación del otro. Si no sale en abril, pues en mayo seguro que sale. Es decir, amigos, que para determinados cultivos o plantas es muy propicia para la siembra los meses de la primavera. Bien, ¿algún otro más ya para finalizar? Bueno, ya voy a continuar uno que es para todo el año, pero como empezamos el año parece que la primavera, dice así: la primavera, que cante o que llore, no viene nunca sin flores. Ajá. Ni el verano sin calores. Ni el otoño sin racimos. Ni el invierno sin nieves ni fríos. Bueno, todo un recorrido al calendario anual, recogido en el refranero. Y estos refranes tan singulares que nos traen, desde luego, son muy, muy poco oídos. Y por lo tanto, agradecidos, ¿verdad, amigos oyentes? Bien, ya lo dirán ustedes. ¿Alguno más ya para finalizar? No, ya con este al hemos terminado. De todos, sí. de todas las estaciones. Un recorrido de todo el año en el calendario. Pues hemos terminado aquí, amigos oyentes, este mini espacio dedicado a la esencia activa, análisis al hilo del refranero. Y ahora ya pasamos directamente al espacio La canción de tu vida. Un oyente nuestro, Manel, de Nou Barris, pero concretamente de San Andrés, nos pide una canción de Stevie Wonder, Superstition. Bueno, yo sí la recuerdo y hasta la he bailado. Gracias a este amigo oyente que ya anteriormente nos pidió otra canción y veo que es un fiel escuchante de nuestro programa. Para ti, Manel, con un abrazo y un beso por seguirnos, por tu fidelidad. Nuestro técnico ya tiene a punto Superstition de Stevie Wonder. Superstición, superstición. Sean ustedes, amigos oyentes, fieles creyentes o supersticiosos, de cualquier manera, en la tertulia de hoy hay motivos, motivos para creer. Igual como ustedes me han pedido en anteriores ocasiones, consejos prácticos llevados a la práctica, puesto que las palabras y la filosofía y los temas mentales son muy difíciles de explicar, pues nuestros oyentes agradecerán en esta tertulia que hemos desarrollado consejos prácticos de José Luis Segura para conseguir una pareja, para conseguir amor, para conseguir resultados, deseos, el ejemplo final, el relato, el vaso de agua, en fin, yo creo que la tertulia de hoy ha sido, amigos oyentes, del gusto de ustedes, puesto que, como digo, me habían pedido ejemplos prácticos. Y ahora, amigos oyentes, entramos directamente en los consejos de salud y la belleza, consejos para nuestra salud y la belleza, prácticos todos ellos. Tomar un vaso de vino entre medio de las comidas, acompañando a nuestras comidas, parece ser que es muy saludable, ya que el vino tinto, particularmente, contiene una sustancia llamada taninos, que tienen acceso a atravesar los invisibles poros finísimos de nuestras arterias y limpiar por dentro nuestras suciedades, ateromas o capas de grasa, responsables de la aparición con los años de la llamada arteriosclerosis, es decir, rigidez de nuestras arterias y acarrea pérdida de memoria, en ocasiones derrames y hemorragias, y otras formas derivadas del mal estado de nuestras venas y arterias. Parece ser que la música clásica, por ejemplo la de Mahler, dicen que da respuesta a muchas de nuestras preguntas, todo ello sometidos a un estado de reposo, de descanso, de relajación, tal y como nos ha aconsejado, y la meditación, por supuesto, nos viene aconsejando, o nos ha aconsejado hoy, estos estados de paz y de calma, José Luis Segura. Si ponemos de fondo una música de Mahler, por ejemplo, algunos de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones, de nuestras inquietudes, reciben una respuesta o abren algún camino. Esta particularidad, como digo, la tiene la espléndida música de Mahler. En ocasiones, amigos, les hemos hablado de, como tercer consejo en esta tarde de hoy, de las dolencias de la arteriosclerosis, la artrosis, el reuma y tantos más. Pues parece ser que el consumo diario en pequeñas cantidades de magnesio, así como el de bambú, brotes de bambú, a este tipo de enfermedades les favorece bastante, como digo, en su mejora y tiene una respuesta favorable de aminorar los efectos devastadores de estas enfermedades y una mejora en consecuencia en general de articulaciones, funciones cognitivas y todas las enfermedades, molestias y trastornos propios con el avance de nuestra edad, con el cumplimiento de años, que por otra parte no es nada malo, sino muy bueno. Quien cumple muchos años, quien tiene mucha edad, ha vivido, ha experimentado y en definitiva ha conocido. Pero estas ayudas hacen que nuestro reloj vital pues se apague y no hayamos sido hasta entonces dependientes, por ejemplo, de personas, de cuidadores, de hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos oyentes, consuman bambú y cloruro de magnesio o carbonato de magnesio o quelato de magnesio, que son otras formas de consumirlo. Bien, José Luis, ¿te ocurre algún consejo para la salud y la belleza así, de momento, que pueda favorecer y ayudar a nuestros oyentes, ya que estarás ausente algún tiempo de aquí, de los micrófonos de Radio RSK? No he traído ninguna fórmula de belleza. ¿Pero? Pero bueno, cuando venga la otra vez, si es tan interesante, ya traeré alguna. Pero vaya, es que yo pienso lo más importante es una mente tranquila, pacífica Y entonces sería, como hemos hablado de la mente subconsciente, poner una creencia en la mente subconsciente de belleza o salud o lo que uno quiera tener. Y huir del victimismo, decías también. Sí, eso desde luego. La persona que tenga en la mente la emoción de victimismo, pues la debe de erradicar, ya que ocurre lo siguiente. Si una persona entra en la creencia de victimismo, es decir, que de pronto pues le falla el trabajo y empieza a pensar mal, de que la vida es mal, ¿no? Luego le falla otra cosa o que no deja de hablarle un familiar, entonces puede creer que todo el mundo la abandona, que tiene sensación, que se siente víctima ante el mundo, ante los demás, como una especie de que el mundo va contra esa persona. Va contra él. Sí. Este es el sentido del victimismo, sí, del cual debemos de huir, y que le quedaba pendiente de hacer esta afirmación a José Luis Segura. Así que, amigos oyentes, dejen de sentirse víctimas, porque así la vida fluye mejor, ¿no es así, José Luis? Sí, es así. Fluye mejor y todos nuestros deseos pues se hacen realidad con mayor y mejor facilidad. ¿Es así, no? Sí, es así. Lo malo tal vez de esto es que, bueno, es todo malo, pero tal vez sería peor, o otra faceta, es que la persona que se siente víctima por algo suele echarle la culpa a otra persona. O a los demás. O a otra circunstancia, o simplemente a su educación, a la sociedad, a sus creencias. Pero nunca asume que el principal responsable de sus desgracias y de sus males, así como de sus aciertos, somos nosotros mismos. Sí. Por lo tanto, no nos debemos de sentir victimistas ni hacer responsables a los demás. ¿Es esto en suma la esencia que queréis decir? Sí, es así, un poquito más, porque además de que al echarle la culpa de lo que a ella le pasa, a esa persona, al echarle la culpa a los demás, le da también el poder de salir del estado en que se encuentra, ese estado de victimismo o de sufrimiento. Queda anclado, queda bloqueado, inmóvil, paralizado y más metido en el fondo de ese pozo al cual él mismo se ha metido. ¿Es así? Sí, es así. Muy bien, José Luis, pues habiendo matizado este punto, amigos oyentes, ya entramos en el último tema musical en la tarde de hoy, para pasar directamente al espacio de la poesía. Bien, último tema musical ya para despedirnos, de Shadows, uno de cuantos crearon allá por los años 60, ya, como digo, amigos oyentes, para dar cierre a nuestra edición del día de hoy. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime will be a loving there. In the streets of San Francisco, gentle people with flowers in their hair. All across the nation, such a strange vibration. People in motion, there's a whole generation with a new explanation. People in motion, people in motion. For for those who come to San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair if you come to San Francisco. Summertime will be a loving there. San Francisco. Ni nos recordaba a Scott McKenzie, al primer hippie allá, en California, que surgió por los años 60 con la libertad sexual, de expresión, libertad de la indumentaria y palos, muchos palos a los políticos que de alguna forma hicieron cambiar una revolución del pensamiento, de las ideas y con ella, pues bueno, la revolución llamada de las flores, por allá por el mayo del 68. Bien, amigos, ahora sí. Daremos paso ya en la recta final, finalísima, esta tarde de hoy, a la poesía. Nuestro técnico ya tiene a punto, tan alabado, tan reclamado, tan preferido, tan escogido por ustedes, pues ya tiene a punto un poema que escribí para todos ustedes y que espero que les guste. Activista. ¿Quién eres tú, inconformista, que protestas y te quejas y a la autoridad te enfrentas? Soy un valiente activista. Dime cuál es tu bandera, la razón de tu conquista y tus límites sin fronteras. Un orden consensuado y una justicia social que mejore cada día toda salud perdida, la física, la mental y las almas doloridas. No ser un pájaro herido y de valor revestido, plantarle cara al poder que tiene al pueblo atrapado diciendo: ya te daré, sin esperanza engañado. Prometedores astutos, diligentes de hoy y ayer, reparten flores, no frutos. Te sientes reconocido por tu lucha numantina, pagado y reconocido. De nuestro Dios, que es ninguno, al espíritu anarquista de todos y cada uno, le piden fuerza y consejo, según su punto de vista. ¿Cuáles son tus oraciones? De protesta las canciones, los conciertos de los grupos, y si la causa merece, harán que cante y que rece, pues lloró mi corazón por la culpa de un madero que ingresó a mi compañero en una oscura prisión, siendo inocente y sincero. ¿Y qué esperas del futuro? Que quiero morir de pie, como el árbol en la tierra, y no vivir arrastrado como viven las culebras. Hermosa y divina causa, aún sin divina existencia. Bien, amigos. Espero que les haya gustado muy mucho este poema que escribí y que tan magníficamente ha recitado Pitu, David. Activista, yo le veo demasiado revolucionario, seguro que van a criticarme o me van a decir que me he pasado un poco, pero un activista es eso que he expresado y tan magníficamente recitado por nuestro técnico para todos ustedes. He dejado entrever mi pensamiento acerca de una actividad mental que a día haría de alguna forma cambiar el espectro político, el mundo, los entornos y en definitiva, por bien del pueblo, tenemos que ponerle los puntos sobre las is a la casta política. Y ahora, amigos, ha llegado, como digo, el punto final a nuestra edición de hoy, la que hace ya no sé qué número, un número limitado de ediciones. Les espero a todos ustedes el próximo lunes a las 9:30 y el viernes a las 8:30, como siempre, aquí, desde Consciencia Activa, desde Radio RSK, desde nuestros estudios en Paseo de Fabra y Puig 274. Adiós, amigos, les hablo como siempre su amiga Fina Cebrián. Les quiero mucho, sean todos los felices que puedan y les mando un beso y un abrazo muy, pero que muy afectuoso y estrecho. ¡Mua! Para todos ustedes, despide José Luis a nuestros amigos oyentes. Bueno, amigos, es hora de marcharnos. Hasta la próxima. Sí, yo tardaré unos días en volver, pero espero haré todo lo posible por volver a mi cita anterior una vez al mes. ¿Y qué traerás? A ver si el próximo mes puedo venir. Traeré entonces algún conocimiento de la alimentación. Especialmente quiero traer todo lo que han descubierto en América, en Estados Unidos, los mejores científicos del mundo en cuanto a la salud y la obesidad. ¿Endocrinos? De todo tipo, no solamente endocrinos. Relacionado con los últimos descubrimientos médico-científicos y con la alimentación. Extraordinario, yo ya estoy deseando de que llegue, amigos oyentes, y creo que todos ustedes también, así me lo hacían saber hace unos días aquí, en los mismos estudios, el grupo del Rondón Literario, los muchachos, algunos de ellos regordetes como yo, algo sobraditos en grasas. Bien, amigos, de nuevo un abrazo, adiós y hasta pronto. ¡Mua! Adiós. Hasta pronto, buenas tardes.